Buenas noches. Bienvenidos a un instante informativo. Les saluda Francelis Cáceres. En la noche de hoy estaremos hablando sobre entrega de los CLAP a la comunidad del Guásimo. El día de hoy, el Consejo Comunal Sentimiento Unido hizo entrega de las cajas de comida a 275 familias beneficiadas por los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP. Dicha labor se realizó casa por casa, ya que se organizaron para que cada jefe de calle hiciera la entrega a las familias correspondientes. Asimismo, cabe destacar que la comunidad presenta déficit en el suministro de agua, y para solventar dicha situación, el jefe de la Mesa Técnica del Agua, Juan Carlos Pérez, junto con el Consejo Comunal y los habitantes del Guásimo, lograron canalizar a través de la Alcaldía del Municipio Libertador una cisterna una vez por semana, para que las familias puedan contar con el vital líquido. Esto es todo por hoy. Quien habló para ustedes, su servidora, Francelis Cáceres.